Nos vamos a tomar contacto con el comisario Juan Negrete. Buen día, Juan. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Muy bien. Juan, queremos saber cuáles son las últimas novedades de esta semana en el ámbito policial. Bueno, durante el fin de semana se elaboraron actuaciones por lesiones graves culposas a raíz de un accidente de tránsito de una persona que conducía un vehículo Corsa en la avenida Mariano Costa y Taborda de este medio, atropella a una persona del sexo masculino. Posteriormente trata de darse la fuga y atropella a otra persona de sexo masculino también, en calle Mariano Costa y Roca de este medio. Esa persona fue demorada en primer momento por personas que se encontraban en el lugar, y una vez que llega el personal policial al episodio, procede a la aprehensión del mismo y es trasladado a la sección policial, donde quedó alojado durante 24 horas hasta que recuperó la libertad, emanada por el juez de garantía en turno. En ese caso intervino el doctor Serramone, quien se encuentra de turno, de la Fiscalía número 2, y bueno, se continuó con las tareas para certificar si había algún otro lesionado y, bueno, testigos que hayan presenciado el acontecimiento. También durante el fin de semana se han labrado infracciones de tránsitos a diferentes vehículos ciudadanos, los cuales no contaban con la documentación reglamentaria, dándoles intervención en su momento al juego de faltas municipal. También en otro ámbito se han labrado infracciones por estado de ebriedad y desorden en la vía pública a personas de este medio, las cuales se labraron las actuaciones de rigor, poniéndose en conocimiento a juego de paz en turno, el cual se encuentra San Miguel del Monte. También durante el fin de semana se labró se identificó una persona, lo cual tenía un paradero activo del fuero juvenil de La Plata, la cual el consultado mismo ordenó que se labraran las actuaciones de rigor, certificación de domicilio y que esta persona continuara con su libertad y que se presentara a primera audiencia en el juzgado de intervención. Bueno, esa es toda la actividad que hemos tenido durante esta semana, ¿no? Buenísimo, Juan. Muchísimas gracias. Bueno, y seguramente continuarán los operativos este fin de semana, ¿no? Sí. Se están reforzando las cuadrículas debido a que se encuentra varias personas a efectos de las vacaciones de invierno. Claro. Para brindar mayor seguridad. Entonces se está reforzando con mayor presencia policial y mayor patrullaje en distintas zonas para lograr una tranquilidad a toda la comunidad. Perfecto. Juan, gracias. Seguramente el lunes nos vamos a volver a poner en contacto. Listo, no hay drama, que tengan buen fin de semana. Buen fin de semana para ustedes también. Hasta luego. Gracias. Ahí estábamos con el comisario Juan Negrete con los últimos datos de la información policial en la ciudad de Saladillo, cuando falta un minuto y medio para las 12 del mediodía. Ya volvemos. 106, siempre una...